recorriendo Cundinamarca. ¡Qué bueno es ser cundinamarqués! Un espacio de integración de nuestras regiones, noticias, información, actualidad de nuestro departamento, con la producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO, con la participación de las siguientes emisoras: Cobre Estéreo, 107.4 del Rosal; Farallones Estéreo, 106.4 de Gachalá; Corazón de María, 91.6 de Girardot; Radio Viva, 107.8 en Nemocón; Pacho Estéreo, 94.4 de Pacho; Chingaza Estéreo, 106.4 de Fomeque; La Paz Estéreo, 107.4 del Peñón; Angelus Estéreo, 107.4 de Sesquilé; Sasaima Estéreo, 92.1 en Sasaima; Guaduas FM Estéreo, 88.3 en Guaduas; Lenguasaque Estéreo en Lenguasaque; Ciber Estéreo, 107.1 en La Palma. ¡Qué bueno es ser de Cundinamarca! Recorriendo Cundinamarca, un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Recorriendo Cundinamarca. ARMEC, Asociación Regional de Medios Comunitarios. Imágenes, tintas y voces tejiendo comunidad. Una presentación con el patrocinio de la empresa de licores de Cundinamarca y sus productos: Aguardiente Néctar, rojo, azul y verde. Saludo cordial hoy sábado 21 de mayo de 2011 a todos nuestros oyentes a lo largo y ancho del departamento. Bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca y a nuestros compañeros, a nuestros colegas de las diferentes emisoras, un abrazo muy especial. El magazine informativo de la red cundinamarquesa de emisoras comunitarias RECO y con la participación de ARMEC les acompaña en esta emisión. La producción y conducción de este espacio, Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. No olviden que la Cruz Roja Colombiana está adelantando por estos días la gran campaña El Día de la Banderita, y hoy nuevamente les hacemos la invitación. Ayudemos a esta institución que sirve en los momentos difíciles a las comunidades de nuestro querido país. A la Cruz Roja la ayudas tú. Este 19, 20 y 21 de mayo, haz tu donación en la Campaña Nacional de la Banderita. Ayuda a los que nos ayudan. Cruz Roja Colombiana. Estos son nuestros titulares en Choachí. Iniciamos nuestro recorrido dando a conocer una pequeña reseña de nuestro querido municipio Choachí. En Silvania. Nuevo vehículo compactador de basuras para Silvania. Carlos Cortés y el diputado Leo Rafael Tamayo al frente de varias obras del sector rural. En Guaduas. Continúa la ola invernal azotando el municipio de Guaduas. El ingeniero Carlos Galeano, director de Invías Cundinamarca, dice que hasta que no pase el invierno no se puede intervenir las vías afectadas. En Sesquilé. Hoy les contamos en qué consiste el matoneo escolar. En Fomeque. Ejército Nacional rescata al ciudadano fomequeño José Alejandro Rey, secuestrado hace 39 días. En Pacho. ¿Sabían ustedes que el ejército tiene circo? Desde Girardot. La parroquia de San Miguel Arcángel de Girardot trabaja arduamente ayudando a quienes resultaron afectados por la ola invernal y quienes padecen desnutrición. Y en Cogua. Estuvimos caminando y compartiendo con todos los habitantes de la vereda Rodamontal, sector San Antonio, y este es nuestro informe para Recorriendo Cundinamarca. Cuando te conocí, pequeña flor, Chiguana. En Recorriendo Cundinamarca, hoy queremos darle la bienvenida cordial a los amigos de la emisora Choachí Estéreo 88.3 que se unen a este equipo de trabajo y a partir de hoy nos estarán acompañando en Recorriendo Cundinamarca. Le damos la bienvenida a Samuel Pardo Rincón, Felipe Riveros y Gabriel Celis Leal. Es para Choachí Estéreo 88.3 muy grato participar en tan importante red de emisoras comunitarias del primer departamento de Colombia en el único y maravilloso programa Recorriendo Cundinamarca. Extendemos nuestro afectuoso saludo al selecto grupo de emisoras que conforman esta gran red. Gracias por su generosa y gentil invitación. Iniciamos nuestro recorrido dando a conocer una pequeña reseña de nuestro querido municipio Choachí. Reseña histórica. Choachí viene de la evolución de los términos indígenas chipchas, chuachí o chihuachía, quienes fueron los primeros pobladores. Posteriormente y hasta hoy se denominó Choachí, que significa monte luna o ventana de la luna, y algunos personajes le llamaron puerta del sol y ventana de la luna. Fundaciones. Choachí fue fundado entre el 29 de mayo y el 9 de julio de 1563 por Antonio Bermúdez, encomendero del Oriente, por orden del oidor Diego de Villafañe. Ubicación y situación geográfica. Este hermoso municipio está ubicado al oriente de Cundinamarca, 38 kilómetros aproximadamente de Bogotá. Posee carretera pavimentada y cuyo recorrido se inicia desde la Avenida de los Comuneros o Avenida Sexta, cruzando entre los cerros de Monserrate y Guadalupe. Continúa el páramo de Cruz Verde, donde encontramos exuberante vegetación integrada por frailejón, siete cueros y múltiples especies de plantas habitantes de los páramos. Comienza luego el descenso a nuestra querida población colmada de paz, gentes amables y bellos paisajes. Población y economía. Choachí cuenta con unos 12.000 habitantes permanentes y otros 5.000 fluctuantes aproximadamente en los sectores rural y urbano. La economía chiguana se basa en la agricultura, predominando los cultivos de cebolla cabezona, tomate, papa, flores y hortalizas, y en menor escala la ganadería. Otra fuente importante de ingreso es el turismo, ya que posee sus exclusivas aguas termales, únicas en la región. También la esplendorosa Chorrera, la caída de agua más alta de Sudamérica, con 590 metros de altura aproximadamente. Asimismo, la Casa de la Cultura, el Palacio y el Estadio Municipal. Su histórico templo parroquial, a donde acude un sinnúmero de feligreses nativos y turistas a implorar la protección de San Miguel Arcángel, nuestro patrono. Y para finalizar, no podemos olvidar la diversa actividad comercial y excelente gastronomía. Aprovechamos esta fabulosa oportunidad en la gran red de emisoras comunitarias para invitar a nuestros miles de oyentes al gran paraíso, Puerta del Sol y Ventana de la Luna, Choachí. Con mucho gusto, para la red de emisoras comunitarias del departamento de Cundinamarca, les acompañamos Samuel Pardo Rincón, Felipe Riveros y Gabriel Celis Leal. Gracias a los amigos del municipio de Choachí por su vinculación para Recorriendo Cundinamarca. No, no, pero espere, cantemos una que nos sepamos todos. En Colombia hay más cantantes que en ningún otro lugar. Néctar Rojo, vinimos fue a parrandear. Exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Y ahora nos vamos para el municipio de Silvania. Desde la emisora Auxiliadora 106.4 nos informa Félix Rodríguez y Laura Vaquero. Silvania saluda a las emisoras colegas que hacen parte de este espacio Recorriendo Cundinamarca. En la presentación de la información, Félix Rodríguez Torres, y en la orientación de audio, Laura Vaquero. Entrega de vehículo compactador de basuras por parte del departamento de Cundinamarca a Silvania. El pasado martes 17 de mayo, en las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca en Bogotá, el gobernador Andrés González hizo entrega formal de dicho vehículo. Escuchemos las palabras del gobernador. Para saludar a la comunidad de Silvania, señor gobernador, buenos días. Pues muy complacido, un saludo muy fraternal a las queridas personas de Silvania, todas sus veredas, de los puentes, Panamá Alto, Bajo, todos sectores de tanto cariño. Hoy hacemos llegar una compañía con el apoyo y trabajo del alcalde, y a través del plan de aguas un carro de manejo de basuras que es muy importante para el saneamiento de la población. Y la población agradece, señor gobernador. Sí, esperamos pues en este magnífico esfuerzo. Gracias a usted, gobernador. He sido el gobernador de Cundinamarca para Auxiliadora 106.4. Este vehículo con capacidad de 16 yardas fue entregado formalmente por parte de la empresa de servicios públicos de Silvania, en Pusilvania, a la comunidad, con la bendición del párroco Bernardo Rendón y en acto protocolario con la presencia del alcalde Jorge Guevara Canasteros, la mesa directiva del Consejo Municipal, el gerente de la empresa de servicios públicos, el ingeniero Marco Galindo. A continuación, la intervención de nuestro párroco, el padre Bernardo Rendón. Quiero invitaros para que reflexionemos que en el siguiente hecho, la aparición y la permanencia de este vehículo en la comunidad tiene que ser muestra y compromiso para todos. Que este vehículo, que va a ser el recolector y el procesador de basuras, de desperdicios, nos mantenga en una nueva cultura de la limpieza, de ese sentido de pertenencia a nuestra comunidad. Solo cuando vamos avanzando en el sentido de pertenencia, que es muy importante en cada comunidad, yo pienso que vamos construyendo comunidad nueva. Todos sintámonos responsables, todos sintámonos agentes de ese destino, de esa Silvania nueva, un pueblo tan joven que espera de nosotros lo mejor para afrontar un mundo nuevo. Se entregan obras en el municipio de Silvania. La placa del Centro Deportivo de Victoria Las Lajas por parte de algunos líderes que han trabajado para que esto se lleve a cabo. Escuchemos al doctor Carlos Cortés Aya hablando precisamente de estas obras. Gracias, don Félix. Un saludo muy especial para usted y toda la audiencia de Auxiliadora 106.4. Esta es una obra que había sido solicitada por la comunidad educativa de la Escuela Victoria Baja en el sector de Las Lajas, donde desde hace muchos años se viene por parte de la comunidad haciendo la solicitud de la construcción del campo deportivo, ya que los niños no tienen un espacio donde realizar la actividad deportiva y recreativa. Con el apoyo del doctor Rafael Tamayo, con una gestión ante el gobierno departamental, se logró la adjudicación de los recursos para la construcción de dicho escenario deportivo. Hoy es una realidad. Hoy nuestros muchachos en la Victoria Baja, en el sector de Las Lajas, en el sector de Bonita La Esperanza, que vienen a estudiar en la Escuela de la Victoria, tienen un escenario deportivo digno donde practicar el deporte y donde hacer actividades recreativas en su escuela comunitaria. En el periódico Silvania Nuevo Milenio también se destacan obras que ustedes han hecho gestión, tanto del doctor Carlos Cortés como del doctor Eduardo Rafael Tamayo. Sí, don Félix, hemos hecho un gran equipo en el propósito de garantizar posibilidades de desarrollo económico para el sector rural y urbano del municipio de Silvania. Es así como, con el apoyo del doctor Rafael Tamayo, se llevaron a cabo las gestiones para obtener los recursos en lo que tiene que ver con la construcción del Box Curver en el sector de Santa Rita Las Palmas, una vía fundamental para el desarrollo económico del sector. Gracias al apoyo del doctor Rafael se lograron los recursos para la construcción de dicho Box Curver en un sitio crítico donde ya no había vía para transitar y unir al sector de Silvania con el sector de La Guadita. También hay una vía bien significativa que está en el sector de Santa Isabel. Allí hay un gran grupo de parceleros que recibieron la tierra, pero no tienen una vía por donde sacar sus productos. Y gracias al equipo que hemos conformado con el doctor Tamayo, se lograron unos recursos significativos para la construcción de placahuellas en la vía principal de la entrada a las parcelas. Hoy los parceleros de allí, aunque tienen, continúan teniendo necesidades porque la vía está en muy difíciles condiciones, por lo menos el sector más crítico, que era el sector del ingreso a las parcelas, hoy cuenta con placahuellas construidas con muchísima calidad que permiten la sacada de los productos agropecuarios de este grupo de agricultores. Pues agradeciéndole al doctor Carlos Cortés por esa gestión y al diputado Elio Rafael Tamayo, Silvania, le agradece, doctor. Buenos días, gracias. Buenos días, Félix. Saludar a toda la audiencia de nuestro querido municipio de Silvania, decirles que sí, estamos haciendo un trabajo con el doctor Carlos Cortés, en equipo, visitando las comunidades, sacando las necesidades más apremiantes, y son las mismas comunidades las que han pedido soluciones puntuales en determinados sitios, en alguna parte deportiva, en la parte vial, en salones comunales. Decirles que nuestro propósito y nuestro ejercicio siempre gira alrededor de nuestro municipio, buscando cada día calidad de vida para las comunidades. Por eso los invitamos a que nos ayuden a ser veedores de esta, la ejecución de estas obras, que también las cuidemos y que vean que acá estamos haciendo un ejercicio más buscando el bien de nuestro pueblo, el desarrollo de Silvania, no buscando en ningún momento el beneficio personal, sino poder a nuestros paisanos traerles alternativas de desarrollo y comunidades para que puedan vivir en sana paz alrededor de sus familias. Doctor Elio Rafael Tamayo, lo que podemos también anunciar es que ha sido un proceso sostenido desde siempre. Pues sí, mire, yo llegué a Silvania hace 38 años. Acá me adoptaron, acá fui líder comunal, fui concejal, hoy estoy en asamblea, mi credencial se la debo a mi pueblo también. Y desde ahí hemos estado prestos año a año a dejar huellas en todo el municipio. Por eso la primera etapa que hicimos fue buscar el pavimento de las vías Silvania, los puentes, Santa Rita. Eso fue en un periodo de gobierno. En otro periodo de gobierno hicimos la pavimentada de la vía de Agua Bonita hacia el colegio. Y en este gobierno actual, el que estamos terminando, estamos haciendo la niño vial de las vías de Zubia. Eso en cuanto a obras macro, pero sin descuidar en ningún momento las obras pequeñitas de impacto en los sectores. Y de verdad que gracias al doctor Carlos Cortés, con su paso por la gobernación, logramos hacer una cantidad de proyectos, logramos también con el mismo gobierno, tanto departamental como nacional, asignar unos recursos que hoy se están llevando a feliz término, se están ejecutando, se están llegando esas alternativas a la comunidad para que vean que esto no son solo propuestas ni de campaña, ni de búsqueda de imagen para una persona, sino es buscando siempre que nuestro pueblo tenga una cara mejor. Ojalá podamos en el futuro por el periodo cambiar un poco el sector urbano. El sector urbano requiere también una mano muy importante de embellecimiento de alternativas, como son el mismo colegio de Silvania, como parques para los niños, la malla vial, buscar salidas del municipio, comunicación con el sector recreacional de los condominios, tantas cosas que necesitamos en nuestro pueblo. Pero nosotros no descansaremos, seguiremos luchando, y si la comunidad nos permite seguir trabajando por Silvania, tengan la seguridad que cada vez que yo o nosotros, o el senador Fernando Tamayo, tenemos la posibilidad de conseguir algún recurso, siempre pensamos primero en Silvania y luego en los otros municipios de Cundinamarca. Ojalá la gente lo entienda y nos den esa oportunidad de que acá todo no es malo. Hay personas que sí queremos al pueblo, hay personas que sí sentimos espíritu de pertenencia por nuestro municipio, y que buscamos que nuestra niñez también se proyecte. Ojalá tengamos a futuro en la administración solo funcionarios de Silvania, pero para ello tenemos que buscar la forma que se puedan preparar, que lleguen los mejores. Y no, pues ahí decirles que sigan contando con nosotros, a pesar de muchas críticas, de muchos comentarios, a veces negativos, que lo afectan a uno, pero decirles que nosotros, como servidores públicos, siempre sabemos que somos víctimas a veces de las calumnias, pero que eso no nos cohíbe de seguir trabajando, de seguir luchando por nuestro querido pueblo, nuestro municipio de Silvania. Doctor Elio Rafael Tamayo, ya utilizando un término que acabo de escuchar, una manito para la vía Silvania-Tibacuy, ¿qué le podemos contar a todas las personas que nos están escuchando? Mire, yo estaba acompañando a tanto el alcalde de Silvania como el alcalde de Tibacuy. Hicimos una reunión con los dos consejos municipales, con los personeros, con los alcaldes, con representantes del gobierno departamental, y se llegó a una conclusión de que había que hacer una asignación de recursos para estos dos sectores. Inicialmente había un solo proyecto, sin embargo, la urgencia al estar casi incomunicado a Tibacuy, tuvieron que separarse en los recursos, y para Tibacuy se enviaron 1.500 millones de pesos que lo están invirtiendo en este momento en la malla vial del Club El Bosque a Tibacuy. Pero también se está haciendo el ejercicio con Silvania, con los condominios. Sabemos que los condominios son de personas acomodadas, entonces se va a hacer una parte por valorización y otra parte por apoyo del gobierno departamental. El gobierno departamental va a asignar 2.500 millones de pesos, otra parte la van a asignar los propietarios de estos sectores. Pero sí, sabemos que esa vía es indispensable. Esa es la comunicación con Tibacuy, con el Club El Bosque, con los condominios, muy importante, pero ahí estamos también prestos a que esta vía vuelva a estar habilitada y vuelva a adecuarse, porque de verdad hice un recorrido hacia ese sector hace unos 8 días, y de acá al Club El Bosque preferible que la vía estuviera destapada completamente, porque es solo huecos, y se ve que no hay la mano del gobierno hace mucho tiempo. Doctor Elio Rafael Tamayo, muchas gracias por estar con Auxiliadora 106.4. A ustedes, de verdad, decirles que queremos seguir trabajando con Silvania. A ustedes, Félix, que ha hecho un trabajo grande de podernos comunicar con las comunidades, de darnos la oportunidad de decirle a la gente qué estamos haciendo, qué queremos hacer, y invitarlos a que participen también, que nos busquen y miremos a ver dónde están las prioridades, porque este es triste que me invitaron la comunidad de Peñas Blancas y desafortunadamente cuando hicimos esta visita no pudimos ingresar por las vías del municipio, tuvimos que ir hasta Tibacuy y por ese sector llegar a una vereda muy importante de Silvania. A uno le da mucha tristeza, mucha nostalgia de que nuestro pueblo esté de esa manera administrado y de esa manera abandonada a estas comunidades que uno escucha en los propietarios de esos predios, en los vivientes de esos sectores, con mucha nostalgia, con mucho dolor, pero con la esperanza puesta en que lo futuro quizás sea mejor. Y entonces, cuente con nosotros. Este es un informe para Recorriendo Cundinamarca de su emisora amiga Auxiliadora 106.4 FM desde Silvania. Muchísimas gracias al equipo de trabajo de la emisora Auxiliadora 106.4 en Silvania. Le damos la bienvenida a Bertulfo Rincón desde la emisora Guaduas Estéreo, municipio de Guaduas. Un cordial saludo para toda la red de radios comunitarias RECO. Saludo especial para nuestros oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Les acompaña desde la villa de Guaduas, Bertulfo Rincón. Continúa la ola invernal azotando el municipio de Guaduas. El ingeniero Carlos Galeano, director de Invías Cundinamarca, dice que hasta que no pase el invierno no se puede intervenir las vías afectadas. La situación de la vía en general, Villeta Guaduas Honda, es bastante delicada, y muy especialmente el tramo Guaduas Honda, debido a que el conocimiento de la opinión pública, se perdió la banca en cerca de 1.200 metros. La situación es tan crítica, aún como sigue lloviendo, sigue en movimiento toda la masa de suelo, los sobrevuelos que ha hecho la entidad y la gobernación de Cundinamarca, se ha observado que continúan los movimientos, sobre todo en la parte de abajo. Por lo tanto, el restablecimiento de la vía, prácticamente la reconstrucción en ese sector, se demora un buen tiempo hasta que no se hagan los estudios, y sobre todo unos estudios que den una solución definitiva. Con respecto a la movilidad local en la región, conjuntamente con el señor alcalde, con la gobernación de Cundinamarca, hemos estado aunando esfuerzos en aras de mejorar la movilidad y la transitabilidad, por ejemplo, en la vía aquí por Alto de la Mona, Cocoló, La Ovejera, La Paz, Pico de Gallo. Igualmente estamos adecuando, limpiando acá el sector de la zona afectada para comunicar Sargento a Malambo, y allí con la carretera Cambao Puerto Bogotá, con el fin de darle movilidad a la región, toda esta zona zona rural. Con relación a la vía Alto de la Mona, Guaduas, Villeta, nosotros garantizamos la movilidad. Desafortunadamente a diario se presentan derrumbes porque continúa lloviendo, hundimientos de banca, se ha restringido el tráfico pesado hasta cierto tonelaje, y la idea es tratar de hacer las reparaciones lo más pronto posible en los sitios críticos. No se ha podido porque es que, como entiéndame, que sigue lloviendo y esto sigue en movimiento, entonces hasta que, pero de todas maneras se hacen obras de mitigación, se están despegando a diario los derrumbes y se restablecen a alguna adecuación en estos sitios críticos para que mantener la movilidad. El alcalde municipal da parte de tranquilidad a los guadueros acerca de la amenaza que existía sobre el río San Francisco. El río, con la limpieza que hicimos de todos los árboles y la vigilancia constante de las 24 horas que llevamos llevando a cabo, en estos momentos podemos decirle a la comunidad que con estas lluvias tan fuertes en estos últimos tres días, el río se comportó muy bien, el cauce natural volvió a tener su sitio. Y estas lluvias en la parte alta pues bajaron unas crecientes y el río otra vez marcó su cauce. Esto nos dio tranquilidad. Y la otra parte importante es que la pendiente, todo lo que se estaba deslizando en la montaña, se estabilizó. Eso nos dio un parte de tranquilidad. Sin embargo, se sigue trabajando, se sigue vigilando. Continúa interrumpida la carretera Guaduas-Honda. El gobernador de Cundinamarca, el doctor Andrés González, le dice al alcalde de Guaduas que no es viable la construcción en ese sector de un puente militar. Que el puente militar no es posible. Ya estaban hoy los técnicos evaluando y el gobernador me dijo, mire, un puente militar de 1.300 metros, que sería, porque ya lo midieron, no se puede construir. Entonces dijo, olvidémonos de ese tema, pero me dio la esperanza de que vamos la próxima semana a hacer un recorrido ya mucho más puntual para dejar unos buenos recursos y a ver si rehabilitamos la vía San Jerónimo, Sargento, Chapaima, Malambo. Pues es como una alternativa, pero lo que me dijo es que ya con unos buenos recursos para que esa movilidad se pueda hacer con carros de cierto tonelaje. Vamos a ver si el sector no lo permite, pero pues ya veo que tienen una alternativa. Pero la mala noticia es que el puente militar no es posible. Sin embargo, me confirmó que va a venir a reunirse con la comunidad para dar ya unas informaciones mucho más detalladas, él como gobernador, y me parece muy importante para poder resolver ya de mano y que el señor gobernador se comprometa con nosotros en eso. Me informó que la próxima semana me daba la hora y el día para invitar a la comunidad. De esta manera hemos llegado al final de este informe para Recorriendo Cundinamarca. Desde la emisora Guaduas Estéreo les acompañó Bertulfo Rincón. Muchísimas gracias a Bertulfo Rincón por su participación en Recorriendo Cundinamarca. Bueno, muchachos, esto va para largo. ¡Hagamos una vaca! ¡Listo, listo! Yo pongo las copas. En Colombia las vacas nos dan aguardiente. Néctar verde, la parranda va para largo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Y ahora, continuando en este recorrido por los municipios de nuestro departamento, nos vamos para Sesquilé. Desde la emisora Angelus Estéreo nos informa Daniel Castillo. Aquí estamos desde Angelus Estéreo 107.4 FM para entregar la información en este Recorriendo Cundinamarca, la cita semanal con todos nuestros oyentes, con los colegas de las diferentes emisoras que hacemos parte de RECO, la red cundinamarquesa de radio comunitaria. En la información, pues, el municipio se ha visto afectado en parte por la creciente del río Bogotá, que ha inundado terrenos aledaños a su cauce, especialmente en sitio denominado La Playa, también en veredas como Boitá. Y se han visto afectadas algunas familias y también terrenos que son pues utilizados para el pastoreo de hatos lecheros. Así pues entonces que se ha tenido mucha atención respecto a la situación que se vive tanto en el municipio como en sectores vecinos, amigos en Chocontá y también en Villa Pinzón, que han sufrido la inclemencia de las inundaciones. A ellos nuestro abrazo de solidaridad. De otro lado, hoy tenemos invitados, son los practicantes de psicología que hacen parte del equipo que trabaja con los colegios en la comisaría de familia, y pues especialmente nos van a hablar de lo que comúnmente se conoce como matoneo. A ellos entonces le damos la bienvenida a Vladimir Iles y también la practicante Laura Morales, que nos van a contar de qué trata esta situación que se vive en los colegios y pues también cómo identificarla. El matoneo escolar, cuando se habla de matoneo escolar, hacemos referencia al acoso que se da a una persona por parte de un grupo de compañeros o un grupo o una persona en especial, de forma constante y deliberada. Nosotros muchas veces vemos que en los colegios se presentan conflictos, se presentan relaciones que entre compañeros, pues, que es normal que se presenten los conflictos y eso, pero el matoneo por lo general se diferencia de un conflicto o de una relación de discrepancia normal en que es constante. Se refiere a las actitudes tiránicas, intimidatorias que tiene uno o más alumnos de un colegio. ¿Y ante esta situación qué pueden hacer los padres, Vladimir? Nosotros como padres, los padres que estamos un poco más pendientes como de nuestros hijos, estamos más relacionados con todos los procesos que vive nuestro hijo en el colegio, tenemos que estar muy atentos, porque puede ser que nuestros hijos esté pasando, puede ser víctima de matoneo escolar. ¿En qué se puede identificar entonces que un niño, un joven está siendo víctima de esta situación? Si miramos que nuestro hijo se siente solo, triste, no le gusta salir con sus compañeros, cambia de actitud, le gusta andar solo, no le gusta andar con sus compañeros, se lo ve muy solo en su casa, en su colegio, hay signos de que baja rendimiento escolar. Y cuando se presentan todas esas clases de síntomas, entonces ya como padres y como familiares tenemos que empezar a darnos cuenta qué está pasando ahí. Digamos que para dividirlo y ser más claros entre los dos síntomas que se exige la persona intimidada y la persona que intimida. Podríamos hablar, la persona intimidada puede llegar a la casa con sus pertenencias dañadas o rotas, no pasa tiempo con sus compañeros fuera del colegio, no quiere hacer fiestas por temor a que nadie asista, es tímido o retraído, reacciona llorando o alejándose, y generalmente esto pasa frente a las situaciones de conflicto. Es hiperactivo e inquieto. Y la persona que intimida, le gusta hacer bromas pesadas, poner apodos, humillar a otros, suele insultar o agredir físicamente a otros niños, es más fuerte y el grande que el resto de sus compañeros, posiblemente si eso pasa si él es hombre, trata mal a otros, no se siente mal después de que los trata, maltrata con frecuencia a los animales, plantas u otro objeto que haya en el colegio. Lo que hablábamos era un poco de unir estas dos manifestaciones, tanto la persona que intimida como la que está intimidada. Un síntoma más general que digamos que es característico del matoneo es el miedo que presenta el niño a relacionarse, el miedo que presenta el niño a asistir a actividades donde tenga que verse con sus compañeros, con sus amigos, el miedo de ir al colegio. Ya para finalizar entonces, ¿qué recomendaciones les podríamos entregar a los padres, a los jóvenes que son víctimas de esta situación? Recomendamos que en los padres se haga lo siguiente, que estimulen a su hijo para hablar sobre el problema, que los escuchen realmente, que no los oigan, sino que los escuchen realmente, que los estimulen para que ellos puedan hablar clara y abiertamente sobre el problema, para que demuéstrenles, papás, que ustedes los apoyan en todo lo que les dicen, que les creen sobre todo, porque hay papás que digamos que siempre es como a la mentira, ¿no? O sea, como que tú me estás diciendo mentiras, esto no es verdad, a ti no te robaron, sino tú lo perdiste. Entonces también creerle al hijo. Cuando se entera una situación de esta, los papás actuar calmadamente, ¿no? Pues también que no queremos que los papás vayan, armen un problema en el colegio y que después resulte la pelea, es en el conflicto de los papás. Aunque tenemos que prestarle mucha atención a la víctima del matoneo, el victimario también es importante, porque el victimario puede ser, en un principio sea él el que cause... Víctima de la situación también. Sí, exactamente, puede ser víctima también, o pudo haber sido víctima, pero también ahí tenemos una persona que se está desarrollando una personalidad agresiva en potencia, que más tarde puede terminar, no sé, en personalidades agresivas, en personas pues que tienen una personalidad que va fuera como de los estándares normales de conducta, ¿verdad? Además que también el victimario, qué pena te interrumpa, Vlad, y también el victimario tiene sus propios problemas, ¿no? En la casa también debe tener sus propios problemas. Y si una persona estás agrediendo a otro compañero, es porque ahí está pasando algo, es porque eso lo está aprendiendo de sus padres, eso también lo está aprendiendo de otros amigos, y necesita ser escuchado. Entonces también es muy importante que se tenga en cuenta en esta clase de fenómenos escolares tanto a la víctima como el victimario, porque los dos hacen parte de la misma problemática. Gracias a los psicólogos, y estamos cerrando este informe desde Angelus Estéreo 107.4 FM, pues haciendo llamado a los padres para que estén muy pendientes de las actitudes y todo el desempeño de sus hijos dentro del colegio. En la provincia de Los Almeidas, Angelus Estéreo 107.4 FM, Daniel Castillo Sánchez, sigamos recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias a Daniel por su participación. Y ahora, desde Chingás Estéreo, municipio de Fomeque, nos informa Darío Sabogal Martínez. Bienvenido. Más bien solo pensando hasta dónde llega lo que llamamos libertad. Hola, mi querida Patricia. El saludo en este sábado desde los estudios de Chingás Estéreo lo hacemos extensivo a todos los directivos, productores y periodistas de las más importantes radios comunitarias del centro del país. Para hoy tenemos un importante acontecimiento, hecho que ha generado dos noticias que deseamos compartir con nuestra gran audiencia del centro del país. En primer lugar, el rescate del fomequeño José Alejandro Rey Rey, secuestrado hace 39 días en la vereda La Margarita, en jurisdicción de nuestro municipio. Hecho trascendental que ha permitido su regreso sano y salvo a la libertad en una acción realizada a comienzos de la presente semana por tropas adscritas a la 13ª Brigada del Ejército Nacional, con sede en la capital colombiana. El coronel Carlos Lamprea, comandante del Batallón 13 de Artillería Fernando Landazán Sábal Reyes, en diálogo con el periodista Guillermo Rodríguez, confirmó el rescate del ciudadano José Alejandro Rey Rey. Para mí es muy grato poderme dirigir hoy a todo el pueblo de Fomeque y darles esa muy buena noticia que nuestro Ejército Nacional, gracias a sus operaciones continuas y el desarrollo de estas, se logró el rescate vivo y salvo del señor Alejandro, que hace 39 días había sido objeto de un secuestro por parte de los terroristas de las FARC. Hoy podemos dar un parte glorioso, y esto se ha dado gracias a la colaboración de la población civil. Coronel, ¿a qué horas, en qué lugar, cómo se dieron los hechos? ¿Qué le podemos contar a los oyentes? En cuanto a esto, pues tengo que informarles que fueron tropas del grupo Tequendama, quienes son los que tienen la responsabilidad del municipio de San Juanito Meta, y el rescate se logró ahí en la vereda Lajitas, que pertenece a este municipio, donde estaban metidos por allá en unas cuevas, y afortunadamente, como le digo, a la información oportuna de la gente, se pudo llegar a ese feliz término. ¿Hubo detenidos en el combate? ¿Hubo subversivos dados de baja? Tenemos un subversivo dado de baja y el rescate del señor Alejandro. Luego de los procedimientos de rigor, el señor Alejandro Rey Rey fue trasladado del sitio de rescate hacia la capital del país, donde se reencontró con su familia. Y la segunda noticia se debe a que el pueblo fomequeño se volcó emocionado a rendirle un cálido recibimiento al liberado señor Alejandro Rey, con pañuelos y banderas blancas, símbolo de paz y de repudio a estas prácticas antiterroristas. Para Recorriendo Cundinamarca, el coronel William Bautista, comandante del Gaula Cundinamarca, describe los momentos de la celebración del pueblo fomequeño. Sin lugar a dudas, es un mensaje a los violentos, es un mensaje a las FARC, es un mensaje a los terroristas, es un mensaje del pueblo de Fomeque para decirles que no quieren repetir lo que hace unos cuantos años tuvieron que vivir. Es el mensaje de la gente de bien, es el mensaje de un pueblo que ha estado cansado de haber sido vilipendiado, de haber sido ultrajado por parte de las FARC, y que desafortunadamente volvimos a revivir por espacio de casi mes y medio esa tragedia, esa negra noche de tragedia que soportó el pueblo de Fomeque. El civismo expresado por su comunidad al recibir a uno de sus hijos, pues lógicamente lanza un mensaje no solamente a Cundinamarca, sino a Colombia, de que esta debe ser la respuesta que la gente de bien tiene que dar ante los violentos. Y hasta aquí, señoras y señores, el registro noticioso de la presente semana, originado en los estudios de Chingaza Estéreo en la ciudad de Fomeque. El próximo sábado estaremos, con el favor de Dios, trayendo a sus receptores toda la información para esta gran red que semana a semana nos demuestra la grandeza de trabajar unidos por lo nuestro, por nuestro departamento y por nuestras radios. Es la red RECO en acción. Muchas gracias a todos. Les habló Darío Alfredo Sabogal Martínez, y ahora los invito para que, en compañía de nuestra lindísima conductora Patricia Rodríguez, sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Muchísimas gracias a Darío por su participación y aporte. Niña, me da una de néctar azul, por favor. Linda, ¿me das otra de néctar azul, por favor? Mamacita, ¿me regalas otra de néctar azul, por favor? En Colombia, el aguardiente embellece. Néctar azul. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Este es el informe desde el municipio de Pacho. ¿Sabían ustedes que el ejército tiene circo? Pues hablamos con el sargento primero, Oscar Yela, y él nos contó sobre la historia del Circo Colombia, que visita por estos días nuestro hermoso municipio de Pacho. A todos los oyentes que nos escuchan por este medio, el placer especial que tenemos hoy en compañía del Grupo Mecanizado Rincón Quiñones y el Circo de la Brigada 13, que tenemos el placer hoy de compartir esa alegría aquí en el municipio de Pacho, y ese lindo homenaje que el ejército le brinda a través de un espectáculo artístico que por primera vez el Circo Colombia viene a este hermoso municipio. Bueno, el circo empieza hace 19 años, cuando se formó los hombres de honor en Medellín. ¿Se acuerdan ustedes? En televisión salía un señor mayor, capitán, trotando por una montaña, y a raíz de eso se creó la necesidad de hacer un circo con el fin de hacer un acercamiento más directo con la población civil. Uh-huh. Esa idea dio resultados, entonces en su época hicieron 5 circos. De los 5 circos fue uno colocado en Cali, otro en Medellín, que era el pionero, otro en Villavicencio, Bucaramanga y por supuesto en Bogotá. Y empezó ese trabajo bonito, difícil por cierto, porque pues, ser artista no es fácil. Y se empezó a trabajar con las comunidades en diferentes brigadas en su época. Y ahora, por supuesto, pues eso se fue acabando los circos, pero el Circo de Bogotá siempre se ha mantenido en su constancia, en su trabajo. Y el circo pues le pertenece a Bogotá, a Cundinamarca, pero también el circo, pues a raíz de la necesidad que ha habido en los diferentes municipios de ese país, ha apoyado a otras unidades de Colombia. ¿Y quiénes son los artistas que durante la función deleitan al público? El circo es bonito, el circo tiene unos cambios estructurales, digámoslo así. Empezamos con soldados, bachilleres, después hubo la necesidad de empezar a crear gente profesional y capacitada para el trabajo artístico, y tenemos, digamos, la mitad o menos de la mitad de soldados profesionales que son encargados de manejar la parte artística, y el resto de jóvenes de la patria son soldados o bachilleres o campesinos o soldados regulares que hacen parte del trabajo del circo, que son los jóvenes que se van rotando, digámoslo, en su tiempo de servicio militar. Entonces, los jóvenes bachilleres o soldados de la patria son soldados de las diferentes unidades de la Brigada 13 que se van buscando su su capacidad artística, se los selecciona, se los lleva al circo, se los prepara, porque no es fácil encontrar jóvenes artistas, y de ahí empieza el trabajo. Cuando ya ellos tienen un nivel bueno, un nivel especial, pues tienen que irse y toca volver otra vez a hacer el reclutamiento de jóvenes que tengan cualidades artísticas. El Ejército Nacional, para cumplir con esta labor, cuenta con un grupo base encargados de liderar el circo y preparar a los militantes nuevos que quieren pertenecer al mismo. Sí, esa es la idea. La idea es el que tenga una constancia, que se mantenga el espectáculo, que se mantenga el nivel artístico. Inclusive hace un año, para el mes de abril, estuvimos participando en el Festival Iberoamericano de Teatro. Era la primera vez que el circo militar estaba en el Festival Iberoamericano. Fue catalogado como uno de los mejores espectáculos artísticos, porque la gente no pensaba y no creía el nivel artístico que tenía el circo. O sea, miraban soldados colombianos armando una capa multicolor, siempre piensan que el nivel es un nivel así muy normal, o inclusive que tendrán los soldados en una parte artística, soldados que defienden el país, soldados que tienen su armamento, soldados que tienen su camuflado, soldados que defienden la patria. Pero también es la parte humana, la parte social, la parte que identifica entre que los soldados somos, venimos de las familias, venimos de nuestras familias, venimos de la gente campesina, y que tenemos unas cualidades y unas calidades humanas importantes. Uh-huh. Dentro del espectáculo del circo, y yo quiero anotar algo especial para todos ustedes que nos escuchan, es el trabajo de los valores. Miren que a pesar de que el espectáculo ven soldados, artistas subiendo a un trapecio, colgándose en una cuerda, haciendo comicidad, haciendo la parte artística que en sí tiene un circo, tiene un trabajo muy importante, que es el trabajo de la recuperación del tejido social, de los valores. El mensaje importante de decirle no a la droga, no a la violencia. ¿Y qué tan importante a esta época que siempre viene haciendo el circo, que es proteger el medio ambiente? Y miramos ahora la cantidad de fenómenos ambientales que vienen desarrollándose en nuestro país, tan delicados, y en el mundo, por no cuidar el medio ambiente. ¿Cuántos hombres en escena presenta el Circo Colombia? Es un equipo bonito, es poquito, pero es un equipo que tiene un valor grandísimo. Hay un personal de suboficiales ahí. Tenemos unos soldados de la patria también, que son soldados, como les decía, bachilleres, regulares, campesinos, soldados profesionales, y tenemos también un personal de civil que es en parte del espectáculo artístico, es decir, más o menos 28 o 30 personas pasan parte del espectáculo. Ellos van visitando los municipios de Colombia que requieran su presencia, con un show de malabares, trapecistas y todo el espectáculo para alegrar a niños, adultos, abuelos, jóvenes, y prestar este servicio comunitario, y a la vez acercar a la comunidad a la institución Ejército Nacional de Colombia. Y cabe destacar que este servicio y las funciones que presentan son totalmente gratis. Mire, el año anterior tuvimos la presencia haciendo, yo tengo un récord de actividades, tuvimos la presencia de 150 mil personas durante todo el año, 150 mil personas. Uh-huh. Igual, ¿dónde hemos estado? Pues en diferentes partes, así partes lejanas, San Andrés y Providencia, que fue el primer circo militar y civil que llega a las islas de San Andrés. Estuvimos un mes por ahí con la Armada, invitados por ellos. El circo ha estado en Puerto Carreño Vichada, el circo ha estado en los Montes de María, en Villavicencio, ha estado en Cundinamarca, que es la sede principal, en el Huila, en el Tolima. O sea, donde requiera la disposición del circo, a pesar que otros circos, pues siempre el circo lo requieren para apoyar esas actividades humanas, esas actividades sociales dentro del país. Aparte de eso, pues queremos invitar a la gente para que vayan todos los días. Vamos a hacer un trabajo muy bonito e interesante aquí con la comunidad. Se va a invitar a los adultos mayores, se va a invitar a los niños discapacitados o con discapacidad física. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la emisora. Cualquier información que ustedes tengan, los pueden llamar al 314-412-8920, que nosotros con mucho gusto les damos la información necesaria. Y para destacar de este circo del Ejército Nacional, el orden con el cual las personas ingresan a la carpa multicolor a disfrutar de este importante evento. Así que muy bien por el Ejército Nacional y estas obras sociales que realiza por toda Colombia. No, no, pero espere, cantemos una que nos sepamos todos. ¡Ya se ve la cual! ¡Oh, gloria invasible! ¡Oh, humilde! En Colombia hay más cantantes que en ningún otro lugar. Néctar Rojo, vinimos fue a parrandear. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Y ahora, la información desde la emisora Corazón de María, en el municipio de Girardot. Augusto Agudelo Lara nos acompaña. Que vengan al festival de Girardot, tierra querida, para que puedan gozar toda la noche y el día. Que vengan al festival. Hola, mi querida amiga Patricia. El abrazo para ti y para todos nuestros queridos oyentes de Recorriendo Cundinamarca. El saludo también para todos y cada uno de los compañeros de las diferentes emisoras que hacen posible llegar a cada uno de los hermosos rincones del departamento. Este es el enlace satelital en Recorriendo Cundinamarca. Recordemos un hecho importante. El 21 de mayo de 1904 nace la FIFA, organismo mundial rector del fútbol. Se reunieron representantes del gremio transportador y autoridades de tránsito de Girardot. El día miércoles 18 de mayo del 2011, en la sala de juntas de la Alcaldía Municipal de Girardot, se reunió la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Institucional, Gloria Rubiano Perdomo, y la Secretaria de Tránsito y Transporte, Adriana Huertas, con representantes de las empresas de transporte público y agentes de tránsito municipal, junto con un nuevo grupo de 8 policías de tránsito que gestionó el alcalde de Girardot, Rodolfo Serrano Monroy. Esto con el fin de anudar esfuerzos para mejorar la movilidad en la ciudad, ejecutando acciones conjuntas. Recorriendo Cundinamarca. La parroquia de San Miguel Arcángel de Girardot trabaja arduamente ayudando a quienes resultaron afectados por la ola invernal y quienes padecen desnutrición. La desnutrición, problema de salud pública que afecta a un grupo poblacional grande, que tiene consecuencias mediáticas e inmediatas, que involucra a diversos sectores gubernamentales y que necesita para su resolución la colaboración de todos. Y es por eso que la parroquia de San Miguel Arcángel de la ciudad de Girardot adelanta un trabajo en bien de las clases menos favorecidas. Escuchemos el informe que nos preparó nuestro compañero José Arturo Rico. Cuéntenos a cuántas familias ustedes llevan estas ayudas. Son aproximadamente como entre 40 y 50 personas que se les colabora y pues que ellos están participando. Que pues quisiéramos y cuando lo podemos colaboramos cada día más familias hasta cuando se nos es posible, ¿no? Ven de pronto mucha gente que aguanta hambre. ¿Qué les dicen las personas cuando ustedes llegan allá? Demasiado. Porque es pasar por las calles, es llegar ahí y es ellos pedirnos como su colaboración, como nuestra colaboración, el decir no hemos comido y nada. Niños que se tienen que ir a sus escuelas sin probar un bocado, que el llegar y de pronto un agua panela es su desayuno, su almuerzo, muchas veces acostarse sin el pan de cada día, sin comer nada. ¿Qué es lo que más le dice la gente cuando ustedes llegan allí a sus casas con ese paquete de mercado? Nos dice que Dios nos bendiga, pero como les decimos nosotros, esto es una colaboración de todos. Y pues que oren por nosotros y oren también por nuestros benefactores para que se siga haciendo la obra. Háblenos ahora de las donaciones que están recibiendo esta semana. Bueno, sí, pues en la parroquia San Miguel pues fue una de las más afectadas acá en Girardot por la ola invernal. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hoy ya es como la tercera entrega de donaciones que se hace. Entonces, hace 15 días, más o menos el 8 de este mes, que fue un domingo, hicimos en conjunto una actividad que fue entre la Junta de Acción Comunal y el EPAP, el Equipo de Animación Parroquial. Entonces, ¿qué hicimos? Nos sentamos a programar qué hacer por ellos. Se nos surgió entre todos, iluminados por el Espíritu Santo, realizar una actividad de un sancocho. Entonces, al igual, conseguimos todas las cosas, la carne, la yuca, la papa, todo fue regalado con la ayuda de nuestros benefactores. Con esta actividad tuvimos ganancias, que fueron 721 mil pesos. Entonces, con esto se hizo la compra de unas colchonetas. ¿Por qué? Porque hay muchas de estas personas afectadas están durmiendo hoy en día en el suelo, a orillas del río. Y pues además, gracias a Dios se vinculó también la universidad Uniminut. Entonces, con ellos con sus estudiantes, las directivas, en estas semanas, lo que hicieron fue colocar también su granito de arena, que fueron, recogieron mercados, recogieron ropa en buen estado y pues hoy se unieron con nosotros y estábamos haciendo la entrega de estas donaciones. ¡Qué bueno es ser cundinamarqués! Desde los estudios de Corazón de María, en la bella ciudad de las Acacias, hemos presentado el respectivo informe. Les habló Augusto Agudelo Lara. Patricia, siga usted. Recorriendo Cundinamarca. Enlace satelital. Muchísimas gracias a Augusto Agudelo por su aporte para Recorriendo Cundinamarca. Y desde La Voz del Agua, municipio de Cogua, nos informa Jorge Urrego. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien... Hoy nos encontramos con nuestros amigos de la vereda Rodamontal, el sector San Antonio, compartiendo con nuestros vecinos y dando a conocer lo que se vive allí. Yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo. Germán Jiménez. Don Germán, yo estoy viendo que gracias a Dios la lluvia en esta vereda no ha causado estragos. ¿Usted qué puede decir sobre esto? Bueno, pues aquí en Dito Día Dios, aquí por el sector que no es plano, pues no se inunda. El agua corre hacia abajo. Y todo a media luz es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior. Arreglan el problema del puente. O sea que ya no tenemos desbordamientos por las calles del río. No, acá no, no señor. Ya permanece bien. En cuanto al alumbrado, sí tenemos un poquito de dificultad. ¿Cuál es el problema? Acá la dificultad es del alumbrado por la cabecera del complejo deportivo. ¿Eso ha generado algún tipo de inseguridad? Pues sí, por ahí se ven carros siempre mal parqueados por ahí por las noches. Y todo a media luz es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. El alumbrado tenemos dificultades ya desde hace un buen rato, se las hemos manifestado en las diferentes sesiones de acción comunal con la alcaldía y la administración, en los consejos comunales donde le hemos manifestado a nivel de servicios públicos dos temas. Uno que tiene que ver con el alumbrado público de la parte posterior del complejo deportivo. Ahí no hemos logrado tener ese alumbrado público, se nos está prestando para que haya delincuencia común, para que se preste para actos ahí de inmoralidad, fechoría, delincuencia común, y eso no está bien visto. Entonces, pero eso no lo hemos podido solucionar. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Miguel Antonio Prada. Sí, señor, lo que pasa es que con el invierno que ha habido, pues se ha deteriorado la carretera y se le ha comentado al jefe de obras públicas del municipio a ver si nos fuera posible nos colaborara con Reseo y eso para arreglarla. Pero entonces él dice que en estos días, ya se ha pasado los días y no ha hecho ningún arreglo. ¿Pero en este momento hay tráfico por ahí? Sí, señor, hay tráfico, pero entonces toca muy despacio y los carros se friegan mucho porque siempre hay mucha, quedó muy en muy mal estado el carretero. ¿Ese sería el problema más fundamental en este momento? Sí, señor, ese sería el problema. Y el otro problema que hay sería lo del alumbrado público, que en ese sector no hay, sino que el problema es por unos eucaliptos que tienen como 100 años y no los han tumbado. Entonces lo que ha dificultado para el alumbrado público. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. ¡A comer bien! No podíamos dejar pasar por alto el concepto de la nutrición en nuestra vereda. Y para eso, la promotora de salud nos comentó el aspecto alimentario y de salud de nuestros vecinos. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron sobre... ¿Cómo ha visto la situación de salud aquí en la vereda? El aumento de hipertensión, de diabetes, la mala nutrición en los niños, eso es lo que más afecta en ese momento esta zona y lo que tratamos de mediar mediante una educación radicada en los buenos hábitos alimenticios, la actividad física. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Serie de factores que son importantes en la nutrición, pero si no hay con qué comprarlos. Pues no, entonces uno le radica en los productos de que estén en rebaja, los que sean de temporada, para que consuman más frutas, más verduras, reduzcan el índice de grasas, consuman menos paquetes, que son los que causan muchas veces, rompen el bolsillo. Y... ¡A comer bien! En. Vamos casa a casa y puerta a puerta. Se pesa y se mide todo el personal que hay en la casa. Si en el momento no están, se viene más tarde hasta que los encuentre a todos y se lleva a cabo la capacitación cabeza a cabeza, uno a uno, porque los diferentes grupos piden diferentes tipos de recomendaciones. A nivel del trabajo, una promotora de salud, ¿sí tiene el apoyo o estos son contratos temporales, terminan siendo trabajos muy inestables? Son inestables porque uno cada año sale. Cada año y al siguiente año uno corre el riesgo de que no lo llamen, de que sí, de todo depende de la administración y de la necesidad que haya de contratar. ¿Qué especialización tiene una promotora de salud? Salud pública y enfermería. Bueno, o sea que usted me puede chuzar ahorita con... ¡Claro! Nada más dígame. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron... No es nada, no es chicha ni limonada, no es nada, no es chicha ni limonada, no es nada, no es chicha ni limonada. Seguimos aquí por la vereda caminando y... Aquí estamos con don Federico y lo veo muy ocupado. Don Federico, ¿qué está haciendo? Hay gajes del oficio, ahí está probando aquí la dulce chicha aquí de Cogua. Para todos nuestros oyentes, pues Cogua tiene típicamente aquí una bebida. Hábleme un poquito cómo se consigue esto, qué precio, qué efectos tiene. Bueno, pues lo primero pues, es por lo cómoda que la totumadita de 1000 pesitos es de lo que comían nuestros ancestros, el maíz. El maíz. Y, pero ya fermentadita. Ya fermentadita, es delicioso. ¿Con cuántas usted queda listo? Ay, con 10 tazaditas. No es nada, no es chicha ni limonada. ¿Y no sea muy temprano para agarrarle ya uno el tiro a la chicha? De aquí a que termine las 10, tu madre que se me hacen a las 6. Voy a empezar temprano. Ah, bueno, muchas gracias. Esto es lo que encuentra uno aquí en nuestro municipio. No es nada, no es chicha ni limonada. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron... No, tenemos la oportunidad de hablar con el presidente de la Junta de la Vereda Rodamontal, el sector San Antonio, don Carlos Galindo. Estamos haciendo como una visita aquí a la vereda. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo son las condiciones de nuestra vereda? Gracias, buen día. El sector San Antonio goza de privilegios al encontrarse en la parte alta del municipio. Afortunadamente eso nos ha servido para que el tema invernal no nos afecte de manera significativa y que los riesgos o problemas que vamos a tener por efectos de la lluvia pues se hayan mitigado, porque ya se han solucionado algunos problemas con la quebrada que pasa aquí por nuestro sector. Eso en cuanto al tema del invierno. Pero una cosita, ¿qué pasa con la vía que de pronto se ha venido deteriorando con el invierno? Con la vía sí tenemos un problema complicado, porque hacia la parte de arriba, toda la parte superior de la vía y lo que son las cunetas, por efecto de la lluvia se han venido deteriorando y fundamentalmente el agrietamiento, y se ha dañado la vía de manera significativa. ¿Pero hay ahí todavía tráfico? Sí, pero se limita mucho, sobre todo para carro automóvil, pues no es muy fácil que el vehículo siga. Hacia la parte de arriba hay bastante inconveniente para automóvil. Tiene que ir usted en un buen carro para que pueda llegar. Es decir que para algunos que tengan allá su vivienda, difícil subir en un transporte. Difícil, difícil, porque la vía no está en las mejores condiciones por efecto de la bola invernal. Hagámosle un llamado a la alcaldía. Pues hombre, necesitamos la colaboración para que nos ayuden con el tema de las vías, sobre todo en la parte superior del sector. Necesitamos que nos ayuden también con todo lo que tiene con el cuneteado de las vías, que el agua no tener esas cunetas, pues se desborda y viene por la carretera abajo y la va deteriorando cada vez más. Entonces necesitamos la colaboración y la participación de la administración municipal para que nos ayuden en este aspecto de vías en el sector San Antonio. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Hasta aquí ha sido nuestro informe desde los estudios de La Voz del Agua para Recorriendo Cundinamarca. Les habló Jorge Urrego y deseándoles un fin de semana lleno de bendición. Y como siempre, Dios les bendiga. Le agradecemos a Jorge Urrego desde la emisora La Voz del Agua por su informe para Recorriendo Cundinamarca. Y bien, así estamos llegando al final de este espacio, el magazine informativo Recorriendo Cundinamarca. Hemos hecho un recorrido por las diferentes regiones del departamento para enterarnos de la información durante esta semana. En 8 días estaremos nuevamente con toda la información de Cundinamarca en este espacio. Un agradecimiento muy especial a todos nuestros oyentes y a los compañeros de las diferentes emisoras comunitarias. Les acompañó en la producción y conducción de este espacio Patricia Rodríguez con la dirección general de Darío Sabogal Martínez. A todos un muy feliz fin de semana en familia. De la fraternidad en la tierra del cóndor, generosa y bendita es el panchi del Huizca, mi raza sin igual. Aquí termina la integración regional de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Armec, Asociación Regional de Medios Comunitarios. Imágenes, tintas y voces tejiendo comunidad. Recorriendo Cundinamarca estará con ustedes la próxima semana. ¡Qué bueno es ser cundinamarqués!